bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Lele Encanta. Esta va a ser la última del curso que termina ya hoy. Pues sí, este es nuestro último programa de esta temporada. Después de las vacaciones del mes de agosto y demás, ya volveremos a estar por aquí, pero de momento pues vamos a terminar, ¿eh? Lo empezado, Julico. Hay que terminar, y terminar bien, sobre todo. Sí, vamos a intentarlo, por lo menos. Hoy lo haremos repasando pues algunos, buena parte de los festivales que habrá en nuestro país, en España, durante todo este mes de agosto, que son muchos más de los que vamos a nombrar aquí, pero al menos estos son los que más nos han llamado la atención. Es así, los que más nos han llamado la atención van a ser los que aparejan hoy. Hoy no hay actualidad, no hemos traído discos de rabiosa actualidad. Los dejamos para programas sucesivos del mes de septiembre. Y como decía el amigo César, pues nos vamos a quedar este programa, este 177, única y exclusivamente con festivales del mes de agosto. Comenzamos nuestro repaso con un primer bloque en el cual sonarán canciones de artistas que van a estar en el Natural Music Festival de El Ejido en Almería y en el Sonorama de Aranda de Duero. La primera canción que suena hoy es pues todo un clásico de Los Stooges. To But she's as beautiful as she can be. She ain't as cold as she wants, but you won't see the bull. She ain't as cold as she can be, don't you see? It takes a fast mind to figure out what on this whole earth it's all about. Let him ride for a while, let him wonder out why. It takes a faster, faster, faster mind to figure out why. She's got a panther by her side. She's got a donkey. The back street stand, just down the alley where there's nothing but air. And the best took a break round 1968. She's selling bases in a back street stand. She took me down when I just couldn't get ahead. She took my soul when I choose laughter instead. Let me ride for a while, let me wonder how. It takes a faster, faster, faster mind to figure how. She's got a bad, bad by her side. She's got a donkey paralyzed. She's got a call in the wind and a wear for a sin. She's got a car stroller, you got life. She's got a life back by her side. She's got a woman paralyzed. She's got a much other husband, the gods on himself. She's got a bag full of hope and you gotta get it quieter. I said, no, Jody, you gotta get it quieter. And I said, no, Jody, you gotta get it quieter. I said, no, Jody, you gotta take it easy. I said, no, Jody, won't you give it to me louder? Please, Jody, won't you give it to me louder? I said, no, Jody, won't you give it to me louder? And when you're home at night in your bedroom and you lap off a swallow and hate scream. Yeah. Now Pues acabamos de escuchar Homemade Prozac de Aton Rumba, de este grupo vasco, que es uno de los principales atractivos del Festival Sonorama, que se celebrará el 17 y 18 de agosto en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Además de que probéis los vinos de la tierra, de que os echéis ahí un lechazo y todas esas cosas. Morcilla. Morcilla. Morcilla, por supuesto. Morcilla de Burgos, tío. Esto es. Os recomendamos que si vais a Sonorama, os llevéis ropa de abrigo, porque aunque estéis a mediados de agosto, probablemente si no lo hacéis vais a pasar un frío de pelotas, pero de fliparla. Y bueno, pues allí vais a poder escuchar, entre otros muchos, además de Aton Rumba, vais a poder escuchar a Tokyo Sex Destruction y a Ash, que bueno, pues antecedían en nuestro programa de hoy al grupo bilbaíno. Pero, Julito, esto no es todo. Hemos empezado por el final. Por la casa o el The Hound. Sí, porque antes de todo esto, ahí ha habido temita con el Natural Music Festival. Festival joven, vamos a decir, se está haciendo un hueco en las lindes del momento festivalero veraniego, y para hacerse notar y llamar la atención del personal han tenido la gran idea de, entre otros, traer a los Stooges, que nosotros hemos escuchado Search and Destruction, Mando Diao, que hemos escuchado Paralyzed, muy buena canción, pinchable 100%, y de Charlatans, simplemente Can't Get Off Bed. Así que esos serán algunos de los artistas que tocarán el 3 y 4 de agosto en El Ejido, cerquita de la playa, así que no tiene desperdicio este festival. Así es, playa y meseta en nuestro primer bloque festivalero de este programa número 177 de la Isla de Encanta, Natural Music Festival en El Ejido, en Almería, este fin de semana, 3 y 4 de agosto, y un poquito después, 17 y 18 de agosto, en Aranda de Duero, el Festival Sonorama, que ya va por su décima edición, más o menos. O sea que es uno de los clásicos del verano, Julio. Y esto no es todo, amigos. No, por Dios. Seguimos aquí en la Isla de Encanta, programa 117, con más festivales. Ahora nos vamos a dejar seducir por el bailoteo y por la electrónica, y volvemos a territorio de Almería para repasar así por encima lo que dará de sí el Creamfields, y también, bueno, pues después hablaremos de el Ecopop del Hornillo en Ávila, y también lo haremos de la Azquena, que es el último gran festival del verano. Vitoria, del 31 y 1 de septiembre. Un festival cañero donde los haya. Escuchar unas cuantas canciones y dentro de un rato estamos otra vez con vosotros. No se desenganchen. Os dejamos con The Prodigy. keep on giving me the hold up. You know I wish you'd make your mind up. Yeah. así que puedo, me arreglo y me acerco a un encierro. Nunca sé si es mi deber, yo cumplo y voy. Sin cierto placer, el resuelto no saber. Gente limpia, educa mucha gente que pesar. Embriagao, enajenao, de verme a ustedes abrazao, y todo va bien si nos ponemos muy juntos. Ustedes no me ven, yo no pregunto. Y no es incierto enloquecer. Paro el tiempo, oh, donde nadie sabe qué hacer. Llegó el momento. We'll be right back. coronas por enésima vez en La Isla de Encanta. Si es que nos molan estos tíos, ¿eh? Nos molan mazo, que diría el de Alcoy. Sí, sí. Los coronas con su High Sierra, cerrando este bloque en el cual hemos repasado el Creamfields de Andalucía, el Euro Yeye y también el Azkena Festival, que se celebrará el día 31 de agosto y 1 de septiembre en Vitoria. Los coronas son uno de los grupos que actuarán en la capital vasca. Aparte de Tool, un grupo emblemático donde los haya en su género, que con Stick Fish ha sido la canción que les ha representado aquí en La Isla de Encanta. Eso ha sido justo antes de que sonaran coronas, pero en el comienzo del bloque hemos escuchado a The Prodigy con su Fuel My Fire, una versión de L7, y después a Basement Jaxx con su Romeo, un éxito, un llena pistas en, bueno, pues a principios de esta década, que los británicos a buen seguro harán sonar en el Creamfields de Andalucía, que tiene lugar el día 12 de agosto en Villaricos, en la costa de Almería. The Prodigy, Basement Jaxx, dos de los principales imanes de este Creamfields. Icopop desde el Hornillo en Ávila, los días 16 al 19 de agosto, traerán entre otros a Tulsa y a José Le Santiago, dos grupos que para Isla de Encanta son muy, muy recomendables. Muy importantes para nosotros. Ese Ecopop tiene lugar en El Hornillo, un pueblo que está ahí a la vera de los Galayos y del macizo central de la Sierra de Gredos, y que, bueno, pues también va poco a poco ahí consolidándose. Esta es su tercera edición y en ella, bueno, pues actuarán pues grupos representativos sobre todo del panorama del rock independiente español. Luego hemos escuchado a Tool y a los coronas, os recordamos, en Azkena, en el Festival Vitoriano, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, y ahora nos vamos a despedir con otro pequeño bloque en el cual, bueno, pues vamos a picar un poco de otros festivales que va a haber durante este mes de agosto aquí en España. Escucharéis provenientes del Euro Yeye, que se celebrará el 3 de agosto en Gijón, a Los Imposibles. Una vez más es su canción la cual vais a escuchar. Luego sonarán Airbag y su tema Coleccionista de Discos. Airbag es uno de los grupos que estará en el Pulpop, otro festival almeriense que tiene lugar en Roquetas de Mar. Ellos actuarán el día 17 de agosto, pero habrá también Magreo el día 18. Atención al magreo, cuidadín. Cuidado. No se agachen. Los problemas luego vienen, ¿eh? Y los lloros y los llantos. Y vamos a despedir ya pues este último programa de la temporada, programa número 177, con un par de conciertos que tendrán lugar en Sos del Rey Católico, Julio. El Festival Luna Morera, un encuentro, la verdad es que simpático y que nos ha llamado la atención, y por lo tanto aparecerán aquí. La verdad es que el cartel es muy diverso, heterogéneo, pero nosotros hemos entresacado dos de los artistas que tocan. Así es, y ambos relacionados con el mundo sobre todo del blues y del rock más añejo. Uno de ellos es Elliot Murphy, del cual vamos a escuchar un tema de su último disco titulado Mary Ann's Garage Sales, y Popa Chubby, el bluesman neoyorquino, tendrá el honor de cerrar la temporada de La Isla de Encanta con una versión maravillosa del Manic Depression de Jimi Hendrix, que está incluida también en un disco triple en el cual pues Popa Chubby rescata el cancionero del gran Jimi Hendrix. Y hasta ahí llegará nuestro programa de hoy, ya no hay más. Con eso dará por finalizada La Isla de Encanta su cuarta temporada, con un coletazo final muy en la línea internauta, que comenzará con las mismas lindes o por las mismas lindes en el mes de septiembre, y si nadie lo contraria, en octubre volveremos a la carga desde los estudios centrales de Radio Círculo en la calle Alcalá. Así es, convenio y Dios mediante, nos volvemos a escuchar el próximo mes de octubre a través del 100.4 de la FM en Radio Círculo. Ahí la podéis sintonizar si vivís en Los Madilis, y si no, pues ya sabéis, en la página web del Círculo de Bellas Artes. Antes de despedirnos, un ligero apunte que se nos olvidaba. Elliot Murphy tocará el día 3 en el Festival Luna Lunera de Sos del Rey Católico, y Popa Chubby lo hará el día 7 también, allí en este bello pueblo de los Pirineos, o bueno, del Prepirineo. Nosotros nos piramos, que ya nos toca. También haremos vacaciones y, Julito, pues nos veremos pronto. Las caras, sí señor. Volveremos al ataque con la pila puesta y después de pasar pues todo este aluvión de festivales. Espero que no se colasen las agendas. Pasadlo bien en este mes de agosto y ya sabéis, en septiembre, octubre volvemos a dar tormento o bien a través de nuestra página web o bien a través de la sintonía de Radio Círculo de Madrid. Protéjanse y vuelvan. Cuídense mucho. Si puedo estar junto a ti, no mereces esta condena. Quiero que seas feliz. Nunca quise hacerte daño y de nuevo estás aquí. Te he dicho todo muy claro. Quiero que seas feliz. Y otra vez estabas tú, y otra vez te iba a buscar, y otra vez venías tú. Otra vez tú, una vez más. Puedo ser malo o bueno, puedo hacerte reír. No puedo ser más sincero, quiero que seas feliz. Y otra vez estabas tú, y otra vez te iba a buscar. Y otra vez venías tú, y otra vez tú, una vez más. Puede ser ya la última vez, puede acabar, yo ya no sé. Nunca has perdido la fe, no la creo merecer. ¡Wow! Y otra vez estabas tú, y otra vez te iba a buscar. Y otra vez venías tú, y otra vez tú, una vez más. Puede ser ya la última vez, puede acabar, yo ya no sé. Nunca has perdido la fe, no la creo merecer. Hace tiempo que tiene problemas de dinero, en las ferias de coleccionismo es el primero. En las tiendas de segunda mano es conocido. No compra ni un CD, solo ediciones de vinilo. Todo lo que tiene no gasta, se puede controlar. Cuando ve algo que le falta, no le interesa nada más que completar su colección de discos. Que completar su colección de discos. Se pasa todo el mes buscando singles de los zombies y los y su trabajo es un puro trámite para pagar más discos. Todo lo que tiene lo gasta, no se puede controlar. Cuando ve algo que le falta, no le interesa nada más que completar su colección de discos. Que completar su colección de discos. face, something to believe. You've got the soul of a torturer. How great is your need? Some say the simple truth will someday set you free from a hornet's nest of lies, breathing to infinity. Every court needs a jest, every circus needs a clown. So paint a smile on your face, your acrobats fall down. You were last seen in Tuscany, whistling in the dark on your olive tree ranch, as big as Central Park. Your dirty little mind is as pretty as can be. I suppose that's where I'll find your memories of me. And your co-star, the vampire, he expired yesterday. He grew allergic to himself, that's what the doctors say. Can't forget your experience, a life's high wire, cause you're nothing but an antique, an object of desire. If that's what you want, my sweet Mary Ann, well I can say frankly, Scarlett, I don't give a damn. Now you caught me off balance, 2 times in a row. Don't ask me what I think, I don't know, I don't know. Is there no end to your horrors? Will you ever find relief as you walk through the fog like a monk or a priest? If you still don't understand, I think it's time that you did. Said the Count to Julie Christie as she unscrewed the lid off a jar of cosmetics full of nothing but lies, for the smile of the actor and the highwayman's disguise. Now you were still sort of innocent the day you left home. You knew the A-list in Hollywood, a driving in Tyrone. You were looking for Brando, or such exquisite child. You came down from the valley, Mulholland Drive. Once we had a fight about this, about that, and some stuff got said we could never take it back. I love the sound of car tires cruising in the rain, in the windshield wipers, keep time in the fast lane. Oh Marianne, Marianne, you're unique and complete, but you should know by now that you're nothing but a freak. You're the girl in the bubble, it's a very tight fit. Is life a limitless horizon or a bottomless pit? Powers that be, they look at us and laugh. Do they want us to dry up or live in the past? I said, oh Mary Ann, I guess that's it. But oh Mary Ann, I just can't quit. Thank you. yourself off and go on down. All the way down. Well, it ain't no use in me hanging around. Music, sweet music. Wish I could caress, caress, kiss you, baby. Manic depression, frustrating mess.